Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Qué interesante tema se nos plantea esta semana. Bueno, vamos a verlo porque tenemos muchas cosas que comentar sobre lo que es el servicio, lo que es la organización. Pero, ¿qué os parece si empezamos nuevamente con el texto? Tú, Mari Carmen, que tu versión nos sí. gusta para algunas cosas, nos gusta mucho más. El texto de esta semana es Santiago 1:27. Pues en Santiago 1:27, en la versión Dios habla hoy, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Religión pura. Es curioso que la palabra religión aparece muy pocas veces en la Biblia, y aquí además nos habla Santiago de la religión pura y sin mácula. Huérfanos y viudas, ¿por qué se detendrá precisamente en los huérfanos y las viudas? ¿Vosotros sabéis por qué aquí se hace mención expresa a estos grupos? Hombre, en una sociedad patriarcal, el hecho de que de una familia faltara el marido, es decir, significaba que la mujer y los hijos se quedaban sin protección. Y se quedaban a expensas de que les ayudaran otras personas. Ellos no tenían forma de ganarse la vida. Y vamos, encontramos experiencias de ese estilo desde el Antiguo Testamento. Entonces, los huérfanos y las viudas eran la población vulnerable, eran las personas en situación de riesgo de pasar hambre, por decirlo de alguna social, manera. Que diríamos sí, hoy queda así. Que se iban quedando porque no tenían forma de salir adelante. ¿Sabéis cómo percibo yo y cómo resuena así en mi corazón este versículo? Que estas categorías no se queden para atrás. Cuidarlas. Entonces, a mí este versículo sí que tiene que ver con la religión. No vemos aquí nada de doctrina, no vemos nada de cosas que hay que cumplir, sino estar atentos para que de los que están entre vosotros no se queden para atrás. Claro, que las personas, que nadie se quede atrás. Bueno, tengo que decir que hay una campaña, que la Agenda 2030, ese es su lema, que ninguna persona se quede atrás. Y a mí también, del versículo, me ha hecho pensar inevitablemente en lo que hemos visto al comienzo casi del trimestre, cuando estuvimos hablando de la justicia, del amar misericordia. ¿Os acordáis del profeta Miqueas? Cuando hablaba de justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Curiosamente, aquí en este versículo de esta semana nos vuelve a hablar de visitar los huérfanos y las viudas y guardarse de sin mancha del mundo. Si nos fijamos, la relación siempre es la misma. Vamos en relaciones horizontales y en relaciones verticales. Tanto el profeta en su momento nos dice la importancia de la justicia y del amor, que eso es hacia nuestros prójimos, pero humillándonos ante Dios. Y aquí Santiago nos vuelve a decir lo mismo: huérfanos y viudas, pero guardándonos de no mancharnos, ¿no? La misma idea de la síntesis de los mandamientos, si es que los mandamientos se puede decir que es una síntesis: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí tenemos la base de todo: relación horizontal y relación vertical. Pero esta semana sí damos como un salto porque vemos cómo la Iglesia empieza ya su acción a trabajar, los discípulos, los apóstoles empiezan ahí a seguir las huellas de Jesús, las pisadas de Jesús, pero empiezan a surgir los problemas. No siempre. Para no... que no falte. Para que no falte y que nos dé alegría. Entonces empiezan a verse la realidad de ese momento Y es que tenemos hermanos, tenemos hermanas con necesidades, pobres, personas a las que atender. Bueno, Jesús ya había dicho, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces ya él nos había dejado claro que eso iba a estar ahí. Sin solución. Y entonces en ese momento vemos que la iglesia también, en esa iglesia primitiva, comienza a surgir las mismas dificultades. Tenemos un colectivo. Dime que te he visto que... No, simplemente que hay un cambio con relación al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una solidaridad de unos con otros, pero aquí se empieza a hablar de un tipo de organización para la solidaridad, para el trabajo, para la atención a las personas que puedan necesitar ayuda. Eso no se había planteado en el Antiguo Testamento en esta forma, pero los discípulos ya, para que la Iglesia, están creando las bases de la iglesia que va a seguir detrás de ellos, se crea ya la organización de la atención solidaria, pero de forma así, planteada y asignada a unas determinadas personas, etc. Sí, yo creo que en esos momentos... Bueno, perdón, habla. No. Luego, qué loco. Solo estoy pensando que habrán llegado a la conclusión de que hay una manera mejor o una manera óptima de gestionar los recursos que tenían. No me atrevo a decir que tenían un montón, aunque traían todos ahí juntando todo lo que tenían, pero no me atrevo a decir que tenían un montón y no sabían qué hacer con lo que tenían, sino no. Resulta ya la necesidad de optimizar este uso, de que no cada uno con su iniciativa y con su propuesta y haciendo lo que él piensa mejor, sino había falta de un consejo, había falta de que más personas opinen, porque se sabe que de los debates salen las mejores. Eso es. Sí, además yo veo que los discípulos incluso ya comentan, ellos tienen que dedicarse a unas tareas, que es predicar el Evangelio, y ven la necesidad de que otros asuman otro tipo de acciones. Me gusta de esto, sobre todo, que no se desentienden de la situación. No es que digan, nosotros no queremos preocuparnos de esas situaciones sociales o problemas sociales que están surgiendo dentro de la comunidad. No, lo único que dicen, aquí necesitamos separar tareas, distribuirnos tareas, organizar tareas. Y esto es un aspecto importante, el hecho de organizarnos. A veces queremos hacer todo, de todo, y no necesariamente sabemos hacerlo bien. Entonces, vemos ahí que ya los discípulos empiezan a... Y los apóstoles a percibir la necesidad de organizar la acción social de la iglesia, ¿no? Y de hecho, si no te importa, hay un versículo y quiero, si no te importa, léemelo. No. Romanos 12, el segundo versículo. ¿Romanos 12, 2? Sí. Vale. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues lo que yo entiendo de este versículo, y no sé si estoy incluso exagerando intentando aplicarlo a esta situación, es que la manera en cual trabajamos dentro de la iglesia, ahora ya estamos dentro de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, ¿no? La manera en cual trabajamos no se debe parecer a la del mundo. Nosotros tenemos unos principios, unos criterios, tenemos la posibilidad de consultar a Dios cuando hacemos las cosas. Pero fijaos que hace falta una transformación de la mente, o si me permites decirlo de otra forma, de la mentalidad, de forma de pensar. El cristianismo era una cosa nueva para muchos de ellos, entonces sí que había que cambiar la forma de pensar. Para cambiar la forma de trabajar. Eso es. De atender. Sí, evidentemente había que hacer cambios importantes en todos los aspectos. Y creo un poco quizás, Bogdan, que unido con esto, no sé si en Santiago, volviendo a Santiago, que hemos leído el versículo, pero hay otro versículo también interesante que podemos... El 22. Sí, ¿verdad? Santiago 1, 22. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no solamente... Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pues yo diría que levante la mano a quien no se le aplica este versículo. ¿A quién no se le aplica? A quien no se le aplica. A mí me viene a la mente una historia que no necesariamente corrobora lo que estamos hablando del servicio de la iglesia, pero sí lo de oír. Hay un relato antiguo, en un libro que se publicó hace mucho tiempo, cuenta la historia de una familia que adoptó una niña y la llevó a la iglesia el primer día. Y bueno, sabían cómo la niña iba a reaccionar. La niña se sentó en el primer banco, se quedó quieta. La niña de unos 8 o 9 años, muy atenta, escuchándolo todo, muy formal. Y dijeron, mira qué bien, le ha gustado, qué bien, la niña que no tiene tiene una costumbre venir a la iglesia. Y volvieron a casa. Y cuando llegó la semana siguiente, en el día de reposo, sea sábado o domingo, la historia no menciona, pues dijeron, venga, vamos a la iglesia. Y la niña dijo, no. Y como que no. ¿No? Y sí, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si todavía no hemos hecho lo que nos dijeron el otro día? Bueno, pues la terrible inocencia de los niños. Pues a bueno, veces nosotros somos sí. oidores. Tenemos una práctica de ser oidores impresionante. Pero poco hacedores. Mirad, vamos a avanzar un poquito, porque aquí vemos cómo empieza la iglesia a coordinarse, a organizarse, ver la necesidad de dar una atención a ese colectivo. Pero me gustaría que nos fuésemos a tiempos de la hermana White. Interesante. Nosotros tenemos el hábito, no voy a decir la costumbre, de usar a la hermana White porque tiene textos realmente, en todo lo que tiene que ver con la acción social, tiene textos que resultan bueno, reveladores. Pioneros. Y sí, casi, permíteme el término, revolucionarios, ¿vale? Sí. No, lo digo en un buen sentido. Y la verdad es que ella habla mucho de la acción social de la Iglesia, cómo tiene que ser esa acción social. Y aunque tendríamos para sacar hojas y hojas en los que habla de una forma u otra de ella, voy a centrarme aquí en una cita de la hermana White que del Ministerio de la Bondad en la página 101. Es cortita, ¿eh? Dice, pero viene a un poco sobre la idea ya que vemos en la Iglesia primitiva. Al trabajar, idead y haced planes. Se presentarán nuevos métodos continuamente a vuestra mente y se aumentarán las facultades de vuestro intelecto por el uso de esos nuevos métodos, ¿eh? Pero la hermana White vuelve a incidir en la necesidad de al trabajar idead y haced planes. Si esto lo llevamos a nuestro trabajo, a la acción social, ¿qué os viene así a la mente? ¿Qué? A mí lo primero que me viene a la mente es que si nosotros conocemos la historia, el proceso de la historia del trabajo social, de la percepción del acompañamiento social, uh-huh, de los colectivos que puedan ser susceptibles de ello. En esa época había beneficencia pura y dura, es decir, los ricos echaban una limosnita para ayudar a los pobres. En ese momento, en ningún momento se plantea, es el momento de apunte, de inicio, de los primeros temas sobre trabajo social, pero sin embargo Elena Goya tiene muy claro, porque para eso tiene la revelación, tiene muy claro ¿cómo hacerlo? Eso era absolutamente rompedor en aquella época. Es más, alguno diría, pero bueno, si con que hagamos una reunión, recojamos un dinerito, busquemos a gente que lo necesita y se lo entreguemos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sin embargo, es directamente concreta cuando dice al trabajar, está suponiendo ya una tarea organizada, uh-huh, idead y haced planes. No, lo primero que os venga, no funcionéis de emoción. Aquí está hablando de gestión. Idead y haced planes, se presentarán nuevos métodos continuamente a vuestra mente. Es decir, no, lo que no vale cualquier cosa. Esto es una cuestión que nos requiere reflexión y planificación. Y se aumentarán las facultades de vuestro intelecto por el uso. Sí, además, un poquito en otras páginas, ella vuelve a decir, Dios no bendecirá a los que procedan sin pedir consejo a sus hermanos. Es decir, la hermana White ve la necesidad de que cuando organizamos, planificamos, compartamos, decidamos entre todos, no por iniciativa mía, porque a mí esto me parece bueno, entonces lo llevo adelante. No, la hermana White está diciendo, no, reflexión, planificación, coordinación, eso es lo que hace falta, ¿no? Yo creo que el valor de la planificación es que te guardas ese tiempo de pararte y pensar en opciones, en recursos. Te reduces el riesgo de fracasar, porque un fracaso no es lo mismo empezar una obra que volver a empezarlo después de un fracaso. Uh-huh. No sé si me explico. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien a la primera? ¿Por qué no consultar con personas que tienen experiencia en los ámbitos donde queremos involucrarnos, ¿no? ¿Por qué no organizarnos, hacernos un presupuesto, ver lo que podemos hacer y no generarnos a nosotros mismos y aún peor, a posibles beneficiarios, unas expectativas que no vamos a poder cumplir? Sí. Entonces, todo eso, tener en cuenta que muchos de los beneficiarios perciben una acción de este tipo como la intervención de Dios en su vida. Tremendo. La verdad es que seguimos un poco avanzando en el tiempo y en la historia, y realmente vamos a llegar a 1918. Vemos a la hermana White, que ella nos llama ya y nos dice: la acción, el servicio hacia los demás requiere de intervención, de organización, planificación, y eso en el fondo es lo que en un momento dado la Iglesia Adventista Mundial decidió en el año 18. Sabéis de qué momento os hablo, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos que ahí se ha producido la primera gran guerra, que Europa está realmente dañada y afectada por la situación, no solo que las ciudades estén destruidas y haya muchísimos muertos, sino que las personas están careciendo de lo más básico, y ahí la Iglesia Adventista entiende que tiene un mandato evidentemente divino, de ayudar a los pobres y a los necesitados. Entonces ahí empieza a organizarse. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, vemos el germen de lo que hoy podemos considerar la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. En ese momento la Iglesia dice: tenemos que ayudar a Europa, tenemos que mandar ropa, tenemos que mandar mantas, tenemos que cubrir las necesidades de no solo de nuestros hermanos y hermanas, sino de todas las personas que están sufriendo como consecuencia de ese conflicto. Así que nos empezamos ahí a organizar y creamos una estructura. Una estructura que, bueno, vosotros también podéis comentarlo como yo, sabéis que estamos presentes en muchos países del mundo, y que coincide que normalmente estamos donde suele estar la Iglesia Adventista. Tú quizás, Mari Carmen, que eres la más histórica en ADRA. Me parece que me estás llamando mayor. No me lo tomo así, no me lo tomo así. Realmente la cuestión es que la Iglesia empieza a organizarse y empieza a ayudar, a hacer lo más básico, lo primero que sabe, la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia. Sí. Entonces, hay necesidad, pues vamos a compartir. Europa está destrozada por la guerra, se ha acabado la producción de alimentos, las fábricas están destruidas, y entonces la Iglesia toma esa decisión y posteriormente va mejorando esa organización para cubrir una serie de aspectos que van siendo necesarios desde la organización, desde la planificación, desde la especialización. Claro, has comentado ahí, comenzamos con la ayuda de emergencia, es decir, en la propia organización nuestra de ADRA hemos visto una evolución a lo largo de estos años, ¿no? Aunque es cierto que no dejamos de atender situaciones de emergencia, porque tristemente se producen fenómenos, catástrofes, terremotos, inundaciones que nos llevan a intervenir de forma inmediata, y la emergencia pretende eso. Pero también hemos ido cambiando en el sentido de que hemos ido viendo el valor que tiene no solo prestar ayuda en determinados momentos concretos, sino también dar otro tipo de ayudas o de orientaciones, y de ahí que hayamos incluido el concepto a veces que es más desconocido, pero que es fundamental, porque es el reconocimiento de los derechos de las personas, la cooperación al desarrollo. Cada vez con los años hemos entendido dentro de la red que no solamente, y esto es algo muy típico, tenemos que dar peces a las personas, ¿no?, sino que también tenemos que enseñarles a pescar, y de ahí que poco a poco, dentro del propio trabajo que hacemos desde ADRA, hayamos dado fortaleza o hayamos intentado fortalecer ese área, esa sección que es la cooperación al desarrollo. Y bueno, también, por comentar un poquito más, ADRA también se ha organizado dentro de nuestro territorio, y no sé si queréis ahí comentar alguna cuestión específica. Yo estoy pensando mencionar una cosa respecto a los proyectos de ADRA, ¿no? Nosotros trabajamos también con fondos que recibimos de administraciones públicas, y uno de los requisitos más importantes cuando nos evalúan un proyecto, ajá, para ver si nos lo financian o no, es la sostenibilidad después de que nosotros salimos del sitio. Sí. ¿No? Pues fijaos que no solo en ADRA pensamos en estas cosas, sino es un valor añadido hacer las cosas de tal manera que la persona, después de que tú desaparezcas del sitio o de su vida, no vuelva a la situación anterior, sino que le dejes con herramientas, con recursos, sí, adicionales para que pueda continuar su vida. Y respecto a la planificación, nosotros, porque somos ADRA, pero yo quiero agradecer a Dios por la figura del socio. Porque el socio es una persona que planifica su dinero de, sí, tal manera que se pueda comprometer a una ayuda permanente, ¿no? A un apoyo permanente, periódico, pero permanente, en un volumen, en cantidades que cada uno evalúa, por supuesto, y que no peligra nunca su estado personal, pero que es una ayuda importante por una institución como ADRA, ¿no? Porque es un dinero que tú sabes que puedes contar con él por un tiempo y te puedes organizar de otra forma. Sí, además, si vamos a la iglesia primitiva, vemos cómo en ese momento se recogía dinero para atender las necesidades entre ellos y se repartía, es decir, para cubrir. Entonces, aquí un poco sería la idea también una donación planificada, ¿verdad? Que, sí. que cada uno de nosotros destinamos una pequeña ayuda para ayudar a esos proyectos. La verdad es que no cambia tanto respecto a aquella idea, solo los mecanismos o las técnicas la han perfeccionado, ¿no? Pero lo vemos en la iglesia primitiva y lo seguimos viendo hoy en día, esas personas que planifican una cantidad destinarla a los que están sufriendo, a los vulnerables, ¿no? Perdona que te he cortado. No, sinceramente estaba pensando que he visto cada vez más en la prensa esta iniciativa, ¿no? De me hago el presupuesto mensual y esto es para temas de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Pues cada vez más veo este fenómeno y me encanta que la gente se plantee estas cosas. Pues sí, lo vemos en la iglesia al comienzo y lo seguimos viendo a la fecha y yo creo que sí, que tenemos que dar gracias a Dios por esas donaciones planificadas que nos permiten seguir ayudando a muchas personas en diferentes partes del mundo, no solo aquí, sino también en el exterior. Bueno, como el tiempo vuela, ya. De verdad que... Además es que hemos llegado a un tema de ADRA, la organización de ADRA, aquí nos sale el sentimiento. ¿Qué destacaríamos de la lección de esta semana? Sí, palabras... yo creo que hay una que resume mucho, pero... Sí, la digo, venga, la que digo. Venga. Organización. Organización. ¿Se nos ocurre alguna más? Aunque yo creo que esta es la clave, porque realmente... Organización, planificación. Y planificación. La iglesia primitiva se organiza, la iglesia primitiva se planifica, la hermana White nos incide mucho en ello y la iglesia en el mundo ha seguido trabajando en esa idea, en la planificación, en la coordinación y en la dirección sobre todas las cosas de Dios. Pues di ya algo. Está. Iba a decir la dirección de Dios, pero claro, ya es que no lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca, porque a veces podemos caer en el error o en la tentación de pensar que esto es gracias a nosotros y no, es gracias a Dios y a la dirección de Dios. Bueno, pues vamos a seguir viendo las próximas lecciones, a ver qué nos traen. Uh-huh. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, contigo. Por estar ahí todos juntos. Un encanto. Conmigo. Así que bueno, muy bien. Gracias, gracias y gracias a Dios por este rato. Que tengáis una buena semana. Igualmente. Gracias. Venga, hasta luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.